Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos presuposiciones. Leo de Lucas capítulo 24, el versículo 26 y 27. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Esta serie de audios va a estar enfocada en por qué necesitamos interpretación bíblica. Noten el ejemplo que acabamos de leer. Son dos discípulos de Jesús que van camino a Emaús muy preocupados por lo que acaba de ocurrir en la muerte de Cristo, y ya es domingo. Ellos están familiarizados con las Escrituras. Ellos conocieron a Jesús. Ellos escucharon muchas veces hablar a Jesús. Jesús fue muy claro, fue muy categórico. Todos sus discípulos quedaron enterados que él tendría que ir a padecer en manos de fariseos y del populacho romano, que moriría y estaría en la tumba descansando el sábado y que resucitaría el domingo. Era una información que ya la tenían. Por eso Cristo les pregunta: oiga, ¿cómo son tan tardos para entender esto? Dice el versículo 25. Ese es un problema que también nosotros debemos solucionar. Miren que el proceso de interpretar la Biblia puede estar viciado por mis convicciones. ¿Qué son mis convicciones? Son los paradigmas o modelos mentales que yo tengo ya en mi mente. Y si esos vinieron de supuestos que están incompletos, o de prejuicios o de tradiciones que yo no he confirmado en la Biblia, pues es importante que yo compare todas mis convicciones a la luz de la palabra de Dios. Y eso Dios no lo castiga, no lo ve como mal. Todos fuimos aprendiendo de Dios desde una iglesia, desde unos padres o desde algún lugar a donde fuimos y aprendimos. Pero sí es nuestro privilegio y responsabilidad completar esa información. Ahora, toda esa información de convicciones, lo que me rodea, lo que yo veo, lo que aprendí, lo que me dijeron o lo que vi hacer, conforma el segundo punto del cual las convicciones hacen parte, y es todo lo que se llama mi cosmovisión. Es el conjunto de creencias a través de las cuales yo veo el mundo, que vinieron también de mis convicciones. Así que eso también hay que revisarlo, porque, por ejemplo, miren una cosmovisión. Yo considero que no existen elementos sobrenaturales y que todo se debe explicar científicamente y con un modelo matemático. Si no, no lo creo. Ese tipo de cosmovisión se enfrentará contra lo sobrenatural que hay en la Biblia y va a tener problemas para interpretarla por ese tipo de cosmovisión. Y súmele a eso las opiniones preconcebidas, tanta información en las redes que distorsionan. Y muchos de nosotros, al predicar la Biblia, no orientándola en una correcta interpretación. Dios nos da a todos una ayuda hoy que se llama el Espíritu Santo. Si tú le pides, Él se va a abrir paso para corregir todas esas limitaciones que todos las tenemos. Aquí no hay ninguno de una iglesia que diga: yo no tengo esas limitaciones y voy a ponerme por encima de ustedes. Nadie. Todos de rodillas debemos ir ante Dios y decir: querido Espíritu Santo, usted que inspiró a los autores allá en la Biblia, venga como la promesa de Dios, como su representante en la tierra, e ilumíneme para que yo entienda. Vayamos al Señor, vayamos a sus pies y abandonemos todo aquello que en convicciones, cosmovisión u opiniones preconcebidas nos impidan entender la correcta interpretación de la Biblia, porque llegaremos a un lugar donde Dios no quiere llevarnos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.